¿Por dónde empezamos? Cada lunes es una lucha, venimos embotados de información. Yo no sé si cómo se digiere todo lo que uno come. Hay que caminar hasta la luna para hacer la digestión realmente. Pero bueno, trataremos de, a ver, creer que somos ecuánimes, que la objetividad existe y que separaremos las cosas que realmente importan. Salir de la estupidez para que usted esté bien informado. Bueno, digamos que vamos a tratar temas económicos y por lo menos sigue aumentando la tasa. Siempre decimos, repetimos, créanlo, tenemos que superar el hartazgo propio de tener que meternos en estos temas. Pero bueno, ya que ponen en duda, bueno, o sea, realmente, estamos envalentonados por aquella frase, creo que la de Einstein. La locura consistía en hacer siempre lo mismo y esperar resultados. Creo que era así, ¿no? Esperar resultados diferentes. Estamos haciendo exactamente lo mismo que lo que hicimos y nos fue muy mal. Y me parece que hay algunas personas esperanzadas en que va a haber resultados diferentes. Aumentó un punto la tasa, digo, por esto de el hartazgo cuando nosotros nos abocamos al tema económico y centralmente sobre el daño que día a día se hace sobre aquellos pedazos de futuro que algún día nos alcanzará. Cuando el futuro nos alcance, como dice, decía, el destino era, pero bueno, se puede convertir como futuro. Por ahora la rueda sigue funcionando y aumentaron un punto. Y vamos a tener seguramente mañana alguna referencia sobre lo que está, elecciones en Francia, ¿no? Macron. Parece que este va a hablar con el presidente. Parece que ganó un liberal y parece que se evita el azote que tiene que ver con los nacionalismos. Pero bueno, lo veremos. Lo rajaron al procurador o al jefe de la Procuraduría del Tesoro. Esto es el jefe, para que se entienda, el jefe de los abogados del Estado. Lo rajaron. Ahora presentó la renuncia, pero en realidad lo que ha trascendido como información y chequeada bastantemente es, o en forma, digamos, por demás de detallada, hay dos notas muy interesantes y un reportaje radial. A ver si podemos pasar después un pequeño fragmentito porque traje, para tener cuenta esto de la evidencia de rajar al procurador del Tesoro, el doctor Balbín, de origen radical, obviamente, entenderá, el apellido lo condena. Tenía a cargo la auditoría del correo y parece que no se ha... Ya tuvo en algún momento, recordarán ustedes el dictamen que tenía que ver con los fondos buitres. No fue, digamos, todo lo complaciente para el gobierno. Dejó abierta la posibilidad cierta de que podría haber nuevas demandas. Y eso está ocurriendo. Son pequeñas, pero ahí están. Recuerdan ustedes, ¿no? Porque quedó un pedacito, ese pedacito. Es muy probable que lo tengan las mismas personas que cobraron el grueso, no a nombre de otras personas, pero bueno. Paso de largo el diario de la capital realmente, porque no se puede leer. No hay realmente, con todo respeto, y siempre separando a la gente que ahí labura, ¿no? Es la cual conozco algunos y realmente lo local, la verdad, ciertamente, por lo menos en estos grandes medios, no digo que alternativas. Las hay, muchas, quizás sin el poder de visibilizarse de la manera que lo hace un grupo como este, de Vila Manzano, pero realmente es hasta penoso. Ahí, si quieren, puede saber cómo un señor del Moro, que el tan intratable, le contesta a Cristina Kirchner por los sucesos en Santa Cruz. Quiero meterme por ahí, porque bueno, me parece... Cuando uno arranca el programa dice, a ver, ¿cuánto dramaticidad? Porque es lo que uno siente, ¿no? ¿Cuánto énfasis hay que ponerle a lo que sucedió en Santa Cruz? O algo más que es un plus de lo que sucedió en el día de ayer con una noticia que enseguida vamos a revelar. O lo que sucedió algún tiempo en tema y lo que sigue sucediendo con las escuchas ilegales. Esta es toda la gravedad, digo que solamente nombrarla, repasar o contarlo en un espacio de 3 minutos o 4 minutos En un pase informativo se le tiene que dar una noticia como esa. ¿Somos conscientes de la gravedad que implica, escuchas, esa noticia que vamos a revelar ahora que se desinfla y lo que sucedió en Santa Cruz, independientemente, digo, de toda valorización de la conducción política y económica de la provincia, independientemente si está fundida por necesidades, que dicen que no pagan porque acumulan esto de la información que trasciende, ¿no? Que están los dineros, están los recursos, pero que se guardan para futuras campañas políticas, independientemente de eso. Se tiene conciencia que se entró en la casa, en este caso. Porque los que vieron el video de Cristina Kirchner, independientemente, se me ocurre a mí, si calma un poco los prejuicios que puede tener sobre el personaje, debe darle a una noticia como a lo que estamos viviendo en esta escalada, la gravedad que realmente merece. Yo no quiero exagerar, pero son episodios, no pasó nada, afortunadamente no hubo, me refiero, no hubo que lamentar víctimas. Pero estas escaladas, miren, no quiero exagerar, a extremos de tragedias argentinas se llegó por escaladas muy pequeñas, que fue aumentando ciertamente de intensidad y de gravedad la cosa. Digo, me da la impresión de que uno tendría que hacer un alto y decir, a ver, porque esto de las escuchas ilegales es grave. Es muy grave. Y es muy grave lo de Santa Cruz. Pero no, ¿qué se discute? Bueno, esta es la habilidad, ciertamente, y la potencialidad que tienen los medios de comunicación y de cómo nos atraviesan. La gravedad tiene que estar puesta exactamente en el asalto, en este caso, a la residencia de la gobernadora. Y la posible no se dio. Porque es verdad, en algún momento creo que la presidenta dice, ¿qué pasa si entraban en Olivos? A ver, los que odian y que están del otro lado, si un día se siente muy mal, ¿se le imagina la gravedad que implica asaltar el tapial de Olivos? Y posiblemente, digamos, meterse a metro donde está la hija Antonia del presidente. Digo, para entender la gravedad de la cosa. Y discutimos si es represión, no es represión. Realmente, bueno, uno teme cuando enfoca estas cosas. Se le pone mucho énfasis, hace casi el ridículo, porque hay como un exceso, digamos, para algunos, de teatralidad. Pero uno aspira ciertamente a que se le dé el peso específico de lo que creo que merece independientemente de los colores y gustos políticos. Para colmo, uno comprueba que esto crece. La otra noticia, y quizás por descubrirlo o por sospecharlo antes, no deja de tener el peso de la gravedad que realmente tiene. Es lo que sucedió con el auto BMW gris encontrado en Córdoba que se le pretendió atribuir a Milagros Sala. Voy a leer textual lo que surgió hace unos días, esto creo que fue el jueves o el viernes creo haber sido el viernes. Información de último momento. Secuestran en Córdoba un auto importado que pertenece a Milagros Sala, la líder de Tupac Amaru. Así daba Radio Mitre la noticia sobre la aparición de un BMW que había sido abandonado en un estacionamiento de la capital cordobesa. El movilero de esa emisora del grupo, Clarín, ampliaba. De acuerdo a lo que pudo conocerse, el móvil de Radio Mitre, en su interior había una importantísima suma de dinero. El auto es un BMW coupé, color gris. Se llegó al auto a través de una denuncia de Gerardo Morales, que es el actual gobernador de Jujuy, que radicó en la denuncia en la Justicia Federal. Esto fue hace un año. Bueno, todo mentira. increíble. Da la explicación, o sea, se cayó a pedazos. Ahora, digo para entender la gravedad de esto, en qué medida por otra parte somos conducidos, manipulados. Uno puede haber tenido suspicacia en relación a esto. Y bueno, uno puede estar del lado de los advertidos porque tiene algo de oficio, quizás conoce más detalladamente los intereses que están en juego, qué es lo que estaba en juego hace un año, ciertamente. Hace un año, hace más de un año que está presa. Pero me parece que si uno deja naturalizar esto, uno definitivamente está perdido. ¿Cuántas personas de aquellas que no están advertidas seguramente estuvieron repitiendo una y otra vez? Ahora, ¿por qué tiene una enorme potencialidad esto? ¿Qué es lo que hace ciertamente, digamos, poderoso al medio? ¿Por qué es grave, por otra parte? Miren, poder no es solo dar bastonazo en la cabeza, como decía Mafalda, abollar o hacer chichones, sino es manipular prejuicios. El éxito de toda esta operación de aquellos para que creyeron y hoy se desvanece, está precisamente porque el mensaje está dirigido certeramente a los prejuicios que todos tenemos. Poder es dar a cada palabra un significado, el que uno quiere. Cuando uno dice aguantadero de la política, si uno va al diccionario y observa lo que significa aguantadero, es el lugar donde viven los delincuentes. Esto lo dijo el presidente. Y los medios amplifican, obviamente, en una operación, digamos, de puente, en este caso, absolutamente pensada. El sinónimo de guarida, el sinónimo es guarida. Y el poder que tiene el medio debe hacer pensar de acuerdo a ello. Porque estamos poblados de creencia y de prejuicio. ¿O no es acaso una generalidad y una creencia sentada que usted lo escucha todos los días, sabe que es una generalización? Pero bueno, no necesita mayor demostración cuando alguien dice, todos los políticos son corruptos. Todos tenemos prejuicio y el mensaje opera sobre eso. Esto hace de que no se considere grave lo de Santa Cruz. No se considere grave esto de Milagro Sala, porque el asentado prejuicio donde va dirigido el mensaje tiene un trípode, colla, negra y peronista. ¿Cómo una colla negra y peronista no va a ser ladrón o corrupto? Las creencias las tenemos todos, y aparte todo país tiene creencias. Voy a darle algún ejemplo. En este país nadie hace la guita trabajando. El viejo Vizcacha. Desde ahí nos alcanza. La Argentina tiene las minas más lindas del mundo. ¿Quién pone en duda eso? ¿Con esconder las feas? La Argentina tiene la mejor carne del mundo. No le quiero contar una vez la carne que comí en Los Ángeles, en Estados Unidos. No era argentina, era más rica. Un argentino puede resolver cualquier cosa con un gramo de ingenio. Qué mentira terrible. Sin embargo, la creencia está. Y este es un país de corruptos y de ladrones, precisamente. Es algo que los medios, en estos prejuicios que todos tenemos asentados, se ocupan de recrear. Hay un silogismo, puebla toda América Latina. Fue hecho para Venezuela, pero nosotros lo tomamos para nosotros. Argentina es un país rico, yo soy pobre, alguien se afanó la parte que me corresponde. Las creencias como estas no son verdades que se ponen a prueba. ¿Quién va a poner a prueba, decía esto, de que las minas argentinas son las más lindas? Son enunciados. Negra, colla. Inclusive, como los medios laburan sobre esta vidriera mediática, donde el escenario perfecto es la televisión. Para propiciar realidad, ciertamente basta esto que le hicieron a Milagro Sala. piensa en cuántas otras cosas hicieron que de alguna manera incidieron sobre su voluntad para alimentar estas creencias. Un auto, un BMW, abandonado en una cochera. Ahí empezó la historia. La verosimilitud, y usted se hace la película, ve el auto y encima que hay plata adentro. Esto es como la guita de Seychelles, más o menos lo mismo. Los medios tienen la posibilidad cierta, o sea, emiten palabras, no necesitan probarse. Falso repetido ante el hartazgo termina siendo cierto. Esto es, en nuestras sociedades mediáticas, repetición equivale esencialmente a demostración. Decía, basta con filmar ese auto que se filmó cientos de veces, para que cada uno se haga la propia película con los prejuicios que cada uno tiene. Todo el mundo conoce, y ciertamente, a ver, el poder de los medios. Quizás, en última instancia, no quiera admitir en cuanto a uno le llega a influenciar. Por eso es interesante aquella palabra, creo que era el hermano del poeta, era William James, de Henry James, que dice, alguna gente cree que está pensando, pero que lo que está haciendo es reordenando prejuicios. Fíjense la doble vara, ¿no? Por ser negra, colla y peronista. ¿Acaso Susana Giménez, que tiene enormes puntos de rating, lo sigue teniendo, no escondió un Mercedes, que es un delito, en un galpón, intentando eludir impuestos? Y realmente nadie le dijo nada. Es más, la sociedad lo premia, como decimos, o la premia, con esos altísimos niveles de rating. La última aclaración, quizá, y para no ser más largo. Todos somos prejuiciosos, no tenemos en este aspecto, nadie escapa del prejuicio. Más allá de la ideología que cada uno tenga, con la que uno comulgue, lo importante es tratar de ser consciente que lo tenemos, porque cuando de alguna manera identificamos y somos conscientes que tenemos, le podemos de alguna manera poner un límite y no tenerlos ahí para que sean utilizados ciertamente por aparatos de comunicación que sirven para manipularlos. La mejor defensa, en última instancia, para este tipo de cosas es tener algo de conocimiento sobre esto.